Bueno, pues si el dueño de la librería deja de hablar, es broma, es broma. Oye, muchas gracias a todos por venir a esta presentación por partida doble, que ya sabéis que son dos libros. Uno es el fin de una pesadilla que ha durado 6 años de mi vida, que es Poder Fin, una pesadilla muy, muy agradable y muy estimulante, que ya sabéis es una crónica de la contracultura, y el otro pues es una antología de columnas periodísticas. Poder Free pone el volumen 3, pone colofón a la trilogía, que bueno, que es un humilde, aunque sea muy aparatoso el intento, es humilde, ¿no? De dar una visión crítica, homogénea y sobre todo cercana a la realidad, ¿no? Porque a mí lo que me impulsó a escribir lo de Poder Free fue, pues bueno, en conferencias, en charlas, que se trataba por el tema de la contracultura, siempre ha estado vigente o de moda, o como queramos decir, ¿no? Y veías que bueno, se trataba el tema pues muy superficialmente, muy opacamente, y recurriendo a los tópicos demasiado obvios incluso, ¿no? Y bueno, eso me daba cierta grima, ¿no? Y ahí surgió la ambición de decir, vamos a intentar dar una visión panorámica y reconstruir un poco la realidad, ¿no? Porque yo viví los coletazos de esto en los años 70, la tarde de contracultura que iba aquí, y a una edad pues muy, muy temprana, donde uno es más idiota de lo que es cuando se hace más mayor, ¿no? Pero bueno, guardo ciertos recuerdos y sobre todo guardo sensaciones, ¿no? Una serie de sensaciones que han desaparecido, que tienes el sentimiento de que es imposible ya, aunque sea practicar una pequeña grieta y escaparte de esta vida que es cada vez más homologada y donde cada vez se puede soñar menos. No es que el soñar nos vaya a servir de mucho, creo yo, porque la vida hay que enfrentarse allá en el terreno de lo real, no en el terreno de los sueños, y eso es muy complicado y muy desagradable. Pero bueno, teníamos esta referencia de que parece ser que hubo una época donde se dio una revolución, entre comillas, ¿no? Y seguramente sí, fue una revolución en un concepto más moderno, pero desde luego fue una revolución donde los únicos que ganaron fue la burguesía, y fue una revolución de financiación burguesa y con fines burgueses. Al fin y al cabo, la Revolución Francesa también lo fue, ¿no? La Revolución Francesa consistió en desplazar un poco el estamento latifundista y aristócrata y que la burguesía pudiese expansionarse económicamente. De ahí quizás que al cabo de un siglo, en un periódico obrero francés, celebrando el aniversario de la revolución, decían que todas las causas que habían generado esa revolución seguían vigentes, quizás más acentuadas que en el momento, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que pasa aquí. Si nos fijamos, los únicos réditos que han quedado, o la mayoría de réditos que han quedado, son todos aquellos de un índole mercantil, de crear una nueva cultura de consumo, de fabricar unos nuevos valores, que estuvo muy bien por otra parte, porque hablamos de rock, hablamos de cine, de pintura, de literatura, de moda, donde se gestó una nueva modernidad, que básicamente se fundamentaba en que había una inmensa masa de gente joven con un gran acceso al tiempo libre y, lo más importante, con una economía propia para poder consumir ese tiempo libre. Porque no nos engañemos, la contracultura es una gran fábrica de nuevas perspectivas de consumo y nuevos productos, ¿no? Productos muy estimulantes, muy emocionantes, hasta que descubres con el tiempo o con tu intuición o con tus deducciones que siguen apuntalando y reforzando una gran mentira que llevamos siglos viviendo en ella, ¿no? Que no vamos a entrar en detalles, cualquiera que mire la vida cotidiana y el modo en que vive, a no ser que alguno de vosotros sea millonario o esté subido en el dólar, pues para qué vamos a engañarnos, es una vida esclava, por lo menos yo lo considero así, ¿no? Una esclavitud muy sofisticada, donde no hay miseria, no hay grandes plagas de enfermedades, pero al fin y al cabo seguimos viviendo en las cavernas, con unas grandes iluminaciones, en esta época un gran destello constante de espectáculo en el sentido que daba el situacionismo, y bueno, todas las buenas intenciones que hubo en la contracultura, que las subieron, hubo gente, la contracultura empieza por un puro sentido de la gratuidad, ¿no? De acabar con el trueque o con la compraventa y volver al trueque al intercambio y sobre todo pensar en la comunidad, no pensar en la sociedad, que yo creo que es otra de las grandes lacras que hemos heredado, ¿no? Que las personas ya formamos parte de un todo inmenso y tenemos muy poco interés en conocernos los unos a los otros y sobre todo no tenemos objetivos comunes, ¿no? Tampoco es que yo sea muy partidario de ser muy idealista, porque yo creo que las cosas estaban tan mal antes como ahora. Yo recuerdo perfectamente los finales de los 70 y principios de los 80, el paro era un problema grave. Había gente que no llegaba a fin de mes, gente que no tenía para comprar comida o para llevar a sus hijos al colegio. Había una miseria importante, no hablemos ya de miseria cultural, ¿no? Aunque perdona que me vaya un poco por las ramas, pero hoy en día tenemos una abundancia de oferta cultural tremenda y la ignorancia sigue estando ahí, ¿no? Y fomentada pues con unos subterfugios y unos trampantojos, seguimos cayendo igual en ella, ¿no? La contracultura en este sentido pues fabricó una mentira fascinante, donde uno ha de buscar mucho para encontrar las esquirlas de verdad y la gente que no acaba renegando o vendiéndose. Porque fueron muchos. La Floresta, que era una población cercana a Barcelona, 20 kilómetros, era el centro underground en los años 74-75, y por ahí pululaba pues toda la corte de los milagros de la progresía barcelonesa, ¿no? Básicamente porque era más barato el alquiler y no había una presencia policial tan intensa como había en Barcelona y la gente se podía fumar los porros ahí en la calle, ¿no? Esa gente en el año 79, que es cuando se legalizan los partidos políticos, no pierde ni un segundo en dejar la comuna y dejar la Floresta y volver a Barcelona y hacerse un profesional de la política, ¿no? Que eso no estaría mal si los objetivos que se persiguen son arreglar las cosas, no arreglar la cuenta corriente particular de uno, ¿no? o su ego o sus ansias de poder, ¿no? Que en la mayoría de los casos fue así. Y de hecho, de aquellas tempestades, o de aquellos lodos, estamos recogiendo estas tempestades, ¿no? Hablaremos del Partido Socialista y la enorme decepción que ha supuesto. Y si es que alguno pensaba ya en ese momento que la izquierda podía ser diferente de la derecha, ¿no? Pero bueno, en fin, nos estamos yendo mucho. En el volumen 3 se intenta pasar un poco por encima de esos objetos o esas corrientes que les dirían, o tendencias que les dirían ahora, que de alguna manera constituyen el capitalismo hip, porque hubo un capitalismo hip enrollado, que no tardó ni esto en deshacerse. Y la pregunta es, ¿fue ilícito? Pues yo creo que no. Yo creo que la gente tiene derecho a intentar ganarse la vida con lo que quiere y por qué no en aquello, ¿no? Pero hay un ejemplo concreto que era una tienda, la primera tienda psicodélica que se hace es la Psychedelic Shop en San Francisco en el año 65. La fundan dos hermanos. Uno de ellos muy, muy vinculado a los Diggers, que es la panda que empieza el rollo hippie en San Francisco y que a su principio es el de la gratuidad, el de conseguir comida, educación, sanidad, ropa, estancia. Todo esto motivado, ¿por qué? Porque ya empieza a ir un flujo de gente alertado por el gran escaparate que hace la prensa y los medios, ¿no? Eso atrae sobre todo a un contingente de gente muy joven, y cuando digo joven es gente menor de edad, las runaways y los runaways, gente de 15 años que escapa del hogar. En Estados Unidos es muy frecuente, desde los años 20, 30, 40, que la gente deje el hogar a temprana edad, porque es un país muy amplio donde viajar no es excesivamente complicado y donde se supone que es la tierra de las oportunidades, ¿no? La mayoría de estas personas son de hogares disfuncionales y bueno, llegan a San Francisco en busca de lo lógico, sexo libre y drogas gratis, como haríamos todos en su lugar, me imagino, en aquellos momentos, ¿no? Que es aquello que hablábamos antes de esa nueva modernidad, de esa nueva manera de poder vivir la vida y de disfrutar la juventud, al fin y al cabo, ¿no? Y de tener una serie de componentes que te permitan reforzar tu identidad como individuo joven, que tienes tu propia cultura, ¿no? y tu propia economía, porque una cosa va con la otra, ¿no? Todo es lo que surge en San Francisco, en High Hasbury y todo esto, es para dar refugio a esta gente que no esté por la calle y, en según qué casos, pues bueno, acercarse unos servicios de guía o de sustituto paterno, ¿no? Las enfermedades venéreas campan a sus anchas, las sobredosis, etcétera, etcétera, con lo cual ahí se hace un problema muy grande, que de alguna manera el gobierno no sabe, ni puede, ni quiere solucionar. De hecho, la autoridad lo utiliza, como las drogas, la excusa para la patada en la puerta, ¿no? Y como los desertores de Vietnam. Estamos buscando jóvenes que reclaman sus padres, ¿no? Porque la cantidad de gente que reclama a sus padres es muy elevada, hasta el extremo que se crean departamentos especiales para hacer seguimientos, y hay muchas organizaciones de padres, una organización paralela a la contracultura, asombrosa, ¿no? De la misma manera que hay una contracultura de derechas, que es algo que siempre se ha obviado y ha estado ahí, y hay una serie de pensadores que podremos estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dicen, pero desde luego sí que tiene un pensamiento articulado que se nos ha escamoteado, como tantas otras cosas, como se nos ha escamoteado en España toda aquella cultura anterior al franquismo, que se gestó en la izquierda, sobre todo en el anarquismo, ¿no? Hay un libro que supongo que tendrá Luis aquí, que es La ideología mata, de José Luis Fuertes, que es un profesor de la Universidad de Granada, donde explica esta supresión colosal de personas, de editoriales, de revistas, etcétera. De la misma manera que es fácil suprimir el pasado y la memoria, también es muy fácil suplantarla y fingirla, ¿no? En el caso de la contracultura ha dado infinidad de posibilidades para reforzar ese mito, ¿no? Lo que se trata aquí es de, bueno, bajar el mito a que sus pies toquen el suelo, ¿no? Y mirarlo y buscar esa verdad que decíamos. Si nos fijamos en la mayoría de cosas que suceden hoy, seguro que todos vosotros tenéis una visión muy distinta de la que dan los informativos o los periódicos o los opinadores o los tertulianos o toda esta gente que tiene en su poder la opinión y el crear una escuela de opinión, ¿no? Y la opinión pública, creo que fue Galdós, no recuerdo ahora quién lo dijo, di una definición muy buena que yo ahora no recuerdo, pero que más o menos venía a decir que, como decía Dalí, cretinizar a las masas no es en absoluto difícil, ¿no? Y para eso está la opinión, porque al fin y al cabo todos tenemos opinión como tenemos nariz, ¿no? Y seguramente muy dispares, pero bueno. Ya os he advertido que me voy por las ramas muchas veces. Y en el libro pues se hace un repaso a todo este mercado, ¿no? Desde los festivales rock, las comunas, la prensa underground, las religiones, otra de las grandes contradicciones de la contracultura, ¿no? Estamos intentando eliminar una jerarquía de autoridades y nos entregamos de nuevo a la peor jerarquía, que es la religiosa, ¿no? Que es, en mi opinión, la que más daño hace al ser humano, ¿no? Y no solo eso, sino que se abrazan con ganas y con una variedad de mercado absoluta. No es que importe, porque las religiones orientales desde el siglo XIX ya se está empezando a instalar, sobre todo procedente de la India. La India tiene unos vínculos muy estrechos con Gran Bretaña y de Gran Bretaña pasan a Estados Unidos. Y en los años 20 y 30 del siglo XX pues ya encontramos infinidad de centros, de monasterios, de lo que queráis, Hare Krishna, tibetanos, budistas, zen, esto sin contar herméticos, ocultistas, magia, etcétera, etcétera. Apasionante que todo eso aún aleje más de la realidad a las personas. Los conciertos de rock y los festivales, una plaga que hoy estamos pagando muy cara, sobre todo la música lo está pagando muy cara. Se dice, porque la contracultura es campo abonado para la teoría conspiracional, y ahí, a falta de pruebas fehacientes y de documentos, que incluso esas se pueden falsificar, no sabemos si es cierto. Se dice que los festivales parten en primer lugar para ver qué puede pasar, introduciendo en un espacio cerrado a una gran cantidad de gente bajo los efectos de determinadas drogas, con unos estímulos de una cantidad de kilovatios, un experimento como podía ser el del LSD que conduce la CIA en los primeros años 60, incluso secuestrando a gente por la calle. Esto está comprobado, ¿no? Te secuestraban, te metían en una clínica y ahí te imponían un tratamiento de... Obviamente hablamos de vagabundos, de gente que difícilmente alguien va a reclamar su presencia, ¿no? Con lo cual, las contradicciones son constantes. Yo, mientras iba haciendo el libro, me encontraba con cada vez más contradicciones y más rabia me daba todo, ¿no? Otra contradicción: Nixon baja la edad de voto a los 18 años y ahí no sucede nada. La mayoría de gente de esa edad pues se abstiene de votar. Una de las razones es porque ya no está la guerra del Vietnam. La mayoría o una gran parte en Estados Unidos de gente que se suma a esto es por evitar, con toda justicia, con toda lógica, ir a perder la vida en Vietnam, ¿no? A la que Vietnam empieza a ver que se va a acabar en el 73, se acaba el reclutamiento obligatorio, hay un gran éxodo de activistas y de militantes, que algunos van a parar al free speech, al movimiento de la libertad de expresión, otros al feminismo, pero el grueso ese desaparece. De la misma manera que cuando hablamos de la contracultura como tal, como ideología, nos hemos de concentrar en el ámbito universitario y en aquellos intelectuales anarquistas autoeducados que esbozan teorías por su propia cuenta o que piensan por su cuenta, gente quizás un poco más mayor que los estudiantes universitarios, pero al grueso de la gente que podemos ver, si repasamos la película de los Rolling Stones en Altamont, Gimme Shelter, yo os recomiendo que cogeréis fotogramas y os fijéis en el rostro de las personas que están ahí, ¿no? El vacío mental tan escalofriante que uno llega a apreciar en eso, ¿no? Yo cuando, por desgracia, me toca ir a algún festival por motivos profesionales, que intento que no sea nunca ya, y me fijo y es lo mismo, desprovisto de componente ideológico y desprovisto de armadura heroica. Ahora es un acto muy cotidiano. En España es un país muy pequeño que seguramente tiene más festivales que toda Europa junta, cada vez hay más, donde la forja de un pensamiento y una mirada única, yo por lo menos la veo cada vez más acentuada. El rock, a la gente de mi generación y de generaciones posteriores, fue una tabla de salvación, fue un depósito, un recipiente de pensamientos, de reflexiones, de actitudes ante la vida. No sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que el rock ha acabado siendo precisamente todo lo contrario, ¿no? Muy desvirtuado. Seguramente es lógico porque las generaciones cambian y estamos hablando, en mi opinión, de un cadáver musical. Aquello no da más de sí, duró durante un tiempo y ahora tiene una vida industrial. Industrial y ese relevo generacional, porque la gente tiene derecho en las sucesivas generaciones a divertirse con el rock, a protagonizarlo, a taxidermizarlo otra vez, porque es lo que se vuelve a grabar, a tocar siempre lo mismo, las mismas posturas y las mismas imágenes, ¿no? Pero el tema es que el conocimiento político, el marxismo, que yo no estoy diciendo que el marxismo sea necesario para comprender mejor la vida o peor, pero sí que era la doctrina que había en el momento, el anarquismo casi se suprime, curiosamente, eso era un círculo muy, muy reducido de gente. La gran mayoría que iba a las manifestaciones, a las marchas, etc., si no era a causa del Vietnam, porque se jugaba su pellejo, pues eran como se sigue sucediendo ahora, como ha sucedido. ¿Cuánta gente iba a la Revolución Francesa a participar realmente de lo que se perseguía y no iba sencillamente a colmar su sed de sangre, a ver cómo ejecutaban a la monarquía, a la aristocracia y saciar así sus instintos de lucha de clases, ¿no? Por otro lado está también el tema de la conciencia, y hay mucha gente en las universidades, obviamente, como siempre, el conocimiento lo paga el capital, no todo el mundo tiene medios para ir a la universidad en Estados Unidos. Estamos hablando de unos años, los 60, donde los judíos no se pueden matricular en universidades americanas, hasta que hay una operación donde se intenta conseguir que Woody Guthrie se apunte. Él de alguna manera dice que no, y Dylan es la herramienta que tienen las altas capas judías oligarcas, entre otras muchas, para conseguir, entre otras cosas, uno de sus propósitos es que se acabe ese veto a los judíos en las universidades de la misma. Pero incluso los negros tenían universidades propias, pero los judíos no. Ese sector universitario es el que tiene alcance a Marcuse, a toda la escuela de Frankfurt, a la Gestalt, los chavales de la calle. Aunque la prensa underground esté constantemente, pues, ¿qué es lo que persiguen? En mi opinión, no es que tenga la verdad, el hedonismo, como creo que perseguimos todos cuando tenemos cierta edad, ¿no? Por lo menos hasta los 20 y pico, pues incluso hasta los mayores, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero que parezca esto un gran desencanto, sino sencillamente, ¿acaso la vida ha sido alguna vez distinta o la historia? Yo creo que no, que la estamos repitiendo constantemente. Lo único que fue una gran suerte que en ese preciso momento se dispusiese de armas como el rock, como el LSD, y sobre todo de una masa juvenil que no había habido hasta ahora. Y unos medios de comunicación que obviamente, si la guerra del Vietnam se retransmitía a diario, pues esto también, lo mismo que la revuelta de Watts o de Newark, es la primera cultura televisada, y además en tiempo real, al momento, ¿no? No ha de estallar su expansión, por otro lado, es contagioso, por supuesto. Consiguen venderlo como un símbolo de libertad, lo mismo que en mayo del 68, ¿no? En mayo del 68, cualquiera que lo estudie mínimamente, ve que ahí hay muchas sombras todavía por esclarecer, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que mayo del 68? No dura ni una semana, es un gesto, es una revuelta callejera, no mucho más. Las universidades siguen en su camino de considerar al estudiante un cliente, un consumidor, no un alumno, ¿no? Y todo eso, yo no quiero decir que lo que hoy tenemos sea herencia, pero sí que es la continuidad de lo que en esos momentos se enmascara de una cosa que no es y se vuelve muy atractiva, ¿no? Y todos contribuimos a acabar de adobar ese mito y transmitirlo de generación en generación. Porque por otro lado tampoco ha vuelto a haber una sacudida tan multitudinaria como aquella y culturalmente tan profunda. El punk, yo creo que comparado con aquello, es muy menor. Y sobre todo, aunque el punk en un primer momento retoma el anarquismo y la ideología y el doctrinario anarquista, y hay cantidad de grupos punk, no los más conocidos precisamente, que lo viven cotidianamente, que es gente que viene de los movimientos comunales. En Londres hay en toda Inglaterra hay un movimiento comunal muy poderoso, como lo había en Alemania, y como lo había en Estados Unidos, y como lo hubo en España. Andalucía y Cataluña son los dos puntos centrales de la contracultura española, aunque hay por otros lados, las Islas Baleares, por supuesto, Gran Canarias, no se sabe, pero Gran Canarias como Puerto Franco ya era contracultura antes de que hubiera contracultura, sencillamente por la información que traían ciertos turistas que no eran los turistas que hoy conocemos, de la chancleta y la sangría. Era gente buscando otras cosas, o gente diletante, sencillamente, que lo mismo que se iba a Marruecos, se podía ir a Canarias. Antes las cosas eran distintas, por supuesto, no eran todos risos turísticos, ¿no? Y ya he perdido el hilo desviándome por tantos sitios, ¿no? No sé qué os iba a decir, ¿eh? Bueno. Lo siento. Sí, que bueno, esta contracultura Sevilla en concreto fue... Barcelona fue la escena contracultural más afrancesada, más parecida a París y más monjil, por decirlo de alguna manera. Sevilla fue mucho más hedonista. Por eso se decía que Sevilla era San Francisco, aunque a mí nunca me ha parecido que haya ninguna similitud, por suerte para Sevilla, con San Francisco, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí se enfocó, pues, como decíamos antes, los diggers y esa gratuidad y ese vivir la vida, como dirían hoy alternativamente, bueno, de otra manera, ¿no? No queremos... yo no quería llevar la vida que llevaba mi padre, con americana, corbata y sombrero y los negocios, todo esto, pues supongo que como yo, muchísima gente pensó lo mismo y se lo pusieron de bandeja. Y otro factor fundamental, la vida era barata. La vida era... o no era tan cara, tan grotescamente cara como es actualmente. Tampoco podemos olvidar que la mayoría de así llamados hippies disponían de un subsidio del Estado y de cupones de comida. Las rentas de las granjas comunales eran irrisorias. Antes hablamos, no me acuerdo con quién, de Tompkins Square, que ahora se ha gentrificado en Nueva York, que es en el East Village, donde estaba pues todo el underground de Nueva York, estaba ahí concentrado, porque eran edificios de cara a la gentrificación posterior que esos propietarios dejaban de generarse, y mucha gente iba ahí, los ocupaba y podía estar viviendo 2, 3, 4 años, ¿no? Todo esto hacía muy fácil, y sobre todo ese entusiasmo era nuevo. Había un gran deslumbramiento generacional, ¿no? Porque no podemos olvidar que se heredaba, se heredaba el gran trauma que supusieron las dos grandes guerras mundiales. A nosotros nos cae lejos, pero aquello fue devastador, porque además hubo muy poco margen entre una y otra. Las dos guerras perfectamente evitables, las dos guerras perfectamente calculadas y maquinadas, y no podemos poner un único cabeza de turco en el nazismo, pero aquí ya nos meteríamos en otro punto. Eso deja un vacío interior en muchísima gente, porque tuvo que ser muy dramático, y por eso mucha gente se acoge a la religión otra vez, ¿no? Pero aparte, hay un problema de edípico, de matar al padre. Esto que yo decía, yo no quería ser como mi padre. Hay mucha gente que no quería y mezcla ese complejo edípico con yo voy a tener la conciencia que no tuvo mi padre, ¿no? Yo voy a tener los problemas de conciencia que mi padre parece que no ha tenido. Quien dice mi padre, dice la sociedad adulta o mayor, ¿no? Toda esa serie de factores mistifican muchísimo lo que es la contracultura. Si es que podemos evaluarla como algo concreto y unificado, como un todo, yo creo que es una dispersión de ideas, de teorías y sobre todo de personas. En el libro he intentado meter al máximo de actores y protagonistas que no suelen salir en las crónicas oficiales, y hubo una infinidad de gente, y se ha quedado muchísima gente fuera, y gente que seguramente nunca se conocerá, pero sí que hubo muchísima gente. La frase cambiar el mundo me parece un poco aparatosa, ¿no? Pero sí, intentando cambiar las circunstancias cotidianas de su pequeño mundo, porque todos vivimos en mundos pequeños, los nuestros, ¿no? Pero precisamente eso no es lo que ha sobrevivido, o sea, ha sido en ese buenismo que estamos, yo creo que padeciendo actualmente, y que no arregla la cosa. Yo creo que la conciencia de las personas se siembra con educación y con enseñanzas, ¿no? No, ahora está de moda ser bueno y los inmigrantes, y que nadie me tome ahora por un fachoso, porque no se trata de eso, ¿no? Ese buenismo pernicioso, yo creo que a la gente le desvirtúa mucho la realidad, y bueno, si es bueno de temporada, ¿no? Como ponga un pobre a comer en su mesa, como había en la época de Franco, ¿no? Pues a mí a veces me da la sensación, ¿no? Y jugamos con la vida de personas que huyen de problemas muy serios, ¿no? Y todo parece que sea para crear un gran escaparate donde estemos constantemente estimulados, viendo esos destellos de los que hablamos antes, ¿no? Mucha luz para iluminar la oscuridad. Se me ha recriminado que se da una visión desmitificadora y negativa. Yo no creo que sea negativa. Yo siempre, cuando me acusan de eso, digo, recuerdo la frase aquella de Silvia Plath, ¿no? No soy cruel, soy veraz. O intento ser veraz, ¿no? A mí cuanto más mayor me hago, más me obsesiona apartar las telarañas, apartar esas capas que constantemente nos están poniendo delante de los ojos, para intentar ver por lo menos un rayo de alguna de las muchas verdades que cohabitan, porque no hay una única verdad, hay muchas, ¿no? Creo que cada vez nos las sustraen más sibilinamente, y que la tecnología les está ayudando enormemente en esta tarea. Y aquí podríamos seguir muchísimo. Entonces, para no dejar de lado al pobre libro pequeño, sus hermanos son en volumen tremendo, y me quedé, luego digo, me olvidé aquello, lo sintetice demasiado. En fin, que sigue siendo una materia de la que podemos aprender muchísimo, ¿no? Y sobre todo reflexionar, sino aprender por lo menos reflexionar y analizar, ¿no? El otro libro, que es mucho más frívolo, es, como antes he dicho, es una antología de columnas periodísticas. Yo nunca me he considerado periodista, aunque tengo el título. Visto lo que hace el periodismo hoy en día, la clase de periodistas que hay, casi me avergüenzo, intento no decirlo en muchos sitios, ¿no? Y de hecho rehuyo todo aquello que sea el periodismo corporativo, aunque me diese el dinero que necesito, como todos vosotros, para vivir y para alimentar a mis hijos, seguiría diciendo que no, porque creo lo único que te queda es la dignidad. Lo puedo decir ahora porque aún tengo los 4 duros que me permiten decirlo, ¿no? Si mañana me cortan el grifo, no sé lo que dirá, ¿no? Pero de la misma manera que está eso de la dignidad, me echaban en cara con este libro de Sobrevivir al Paraíso, Diego Manrique en concreto, que hizo una crítica muy generosa, como siempre hace, por lo menos conmigo, muy amable. Decía que cuando se pone autobiográfico, el libro se vuelve sonrojante, ¿no? Y otra decía que llegaba a la autoparodia, ¿no? A la autocaricatura. Bueno, posiblemente, la sinceridad me surge así. Considero que si no pienso en lo que escribo y escribo lo que pienso, no vale la pena escribir. Para eso ya hay mucho escrito, no diciendo nada, ¿no? Como Shakespeare, mucho ruido para no decir nada. Y yo cuando escribo, pues me desnudo y pierdo, no el sentido del ridículo, porque lo tengo muy acentuado, pero sí el del pudor muchas veces, y digo, pues si de lo único que puedo escribir es de mi experiencia, de cómo veo yo las cosas a través de mis ojos, ¿no? Arriesgate, que se rían de ti, que me da lo mismo. Sé que no podía hacerlo de otra manera. En cualquier caso, esto era anecdótico, porque la crítica que decía que era autocaricatura también era muy cariñosa. Y está bien que me critiquen, tiene que ser así. Bueno, son columnas, que es un género en el que intento hace tiempo que no lo hago, entre otras cosas porque nadie me llama para que las haga y porque donde más posibilidades tenía de hacerlo, pues no sentaban muy bien, ¿no?, las editoriales que yo hacía o las clubes, y me cansé de tener que explicarme y de luchar contra mezquindades e inquinas, decir, pues venga, todas para vosotros. Pero sí que me permiten, las que he hecho en diferentes medios y tal, tocar temas de muy diversa índole, y aquí se trata, hay mucha política, evidentemente, cómo no tratarla. Poca música, intento que cuando escribo columnas, ya tengo bastante con los trabajos que tengo, crematísticos que hago. La música ahora actualmente para mí, pues mentiría si dijese que significa lo mismo o que me transmite lo mismo que cuando empecé o que hace 20 o 30 años. No, lo siento. Yo ya no sé si se trata de la música que se hace ahora o de que mi oído se ha endurecido o de que ya he perdido la capacidad de conectar. No lo sé. Tampoco me atormenta demasiado. He escuchado mucha música y muy buena y sigo escuchándola, lo que pasa es que casi toda es antigua, ¿no? Hubo un cantautor que decía, solo leo libros que tengan como mínimo 50 años de antigüedad. Le comprendí muy bien, pero no me quiero cerrar las puertas a lo que sucede ahora. Lo que pasa es que la oferta es tan descomunal y tan demencial que lo siento mucho. Antes me leeré un libro de Cicerón que de cualquier autor que esté de moda ahora, porque es prioritario para mí. Creo que tengo ahí un hueco muy amplio que llenar y no me quiero ir de aquí sin haberlo intentado llenar. ¿Que eso significa que tengo que sacrificar cosas que seguramente me estimularían? Sí, lo siento, ¿no? Pues bueno, lo mismo con la música, ¿no? Y actualmente pues intento no escribir de música si puedo, y si lo tengo que hacer, pues que sea de música antigua, que es de la que a mí me estimule. Como aquí en las columnas, hacer escribir de la actualidad, pues bueno, forma parte. Pero bueno, escribo sobre todo de la vida, de las personas, de mi hijo, de la relación que tengo con mi hijo, siempre intentando reflexionar desde un radio más amplio y que el que la lea se divierta, porque bueno, hay sentido del humor. Aunque la gente diga que soy un aguafista, un cenizo, un pesimista, como me han dicho muchas veces, pues yo creo que cultivo la ironía y que me empiezo riéndome de mí mismo, por supuesto, ¿no? Pero cada vez necesito más reírme de lo que me rodea y del mundo, porque si no acabaría un poco trastornado, un poco más trastornado de lo que ya estoy. Porque bueno, el analizar las cosas y el pensarlas no os descubre nada. Es una tortura, te lleva a más callejones sin salida, a más dudas y a más dolor, ¿no? Y el dolor, aunque sea un dolor intelectual, un dolor mental, un dolor interior, si me permitís la pedantería, o un dolor mental, pues no lo quieres. Ya la vida normal ya te va dando muchos de esos dolores, ¿no? En cualquier caso, la gente ha coincidido en que es un libro divertido y que hay mucho sentido del humor, ¿no? Incluso en cosas que yo no pensaba que fuesen tan divertidas. Pero bueno, se habla desde una convención médica que me contratan para pegar una charla, fijaros qué ruina es mi destino, para que no se duerman los médicos a primera hora a las 9, y únicamente me contratan porque alguien ha visto que yo he traducido el libro de Amy Winehouse, ¿no? La charla es sobre drogadicciones, entonces hace la traducción, claro, esta drogadita borracha y este lo ha traducido, pues bueno, sabrá del palo, ¿no? Y bueno, llego ahí y, oye, ¿qué vas a decir? ¿No? Digo, bueno, no os preocupéis que no vengo a leccionar aquí a nadie, y bueno, solo tenemos una norma, ¿no? Con los menores, tolerancia cero, ¿no? Y bueno, pues conseguí hacer una charla delante de 200 juramentados a Hipócrates, confesando que, bueno, pues que me gusta el prive, que me gusta la mandanga, y que, bueno, y que joder, que no es el bebedor, no es la bebida, es el bebedor, ¿no? Y bueno, hubo una salva de aplausos, en la cual yo soy súper asombrado también. Y bueno, pues hay anécdotas de este tipo. No es que os quiera vender el libro. Hay momentos más taciturnos. Y no sé qué más ejemplos daros ahora. Sí, hay otro episodio también que mi hijo quiere que le compre unas Bambas Vans. Y digo yo, uff, a temblar, ¿no? Digo, ¿qué modelo? Seguro que son muy complicado. Y es la odisea de encontrar unas zapatillas Vans en Barcelona. Y ese modelo concreto y el mundo de la podofilia adolescente que yo descubrí ahí, de gente que adora sus zapatos y que no se los pone, zapatos deportivos hablamos, y gente joven, que yo me metí en webs y tal, de estas poligoneras y canis y tal, y veías ahí gente, no, me compré, pero los tengo en la caja y no me los voy a poner, ¿no? Y una niña adolescente dice, no, y hablo con ellas antes de ir a la caja. Os juro que esto no es invención mía, esto es así, ¿no? Y claro, yo rememoraba esto mientras iba con mi hijo a comprarlos, ¿no? Y bueno, y el sistema ese de que, joder, un niño de 10 años ya consiguen que te saque 60 euros por unas bambas y tal. Bueno, pues intenta ser eso, un poco más ligero y un poco más liviano. Y bueno, y también no escribo más columnas porque no siempre tienes un tema. A mí me fascina cuando me encuentro con alguien que escribe 3 y 4 columnas, alguno hasta diariamente, y digo, pero hostia, ¿cómo lo puedes hacer? Mucho tiempo libre, o pues, has de decir algo, no puedes hacer como cierto columnista de La Vanguardia, que mira anécdotas en otros periódicos, el Le Monde Diplomatique, el New York Times, lo que sea, y cualquier cosa que le parece peregrina, pues de ahí saca la columna. Yo creo que, o yo personalmente prefiero tener algo que decir, si no, prefiero que la gente ocupe ese tiempo que malgastaría leyendo la tontería que se escribe aquí, leer otra cosa, ¿no? Por eso lo he dejado, y sobre todo porque ya os digo que nadie contrata mis servicios, ¿no? Yo otra cosa sería, supongo yo, sí, de esto. No tengo mucho más que deciros, sino agradeceros de nuevo que hayáis venido, y que si le queréis dar un vistazo, no hace falta que lo compréis, se lo podéis, o lo robáis. Yo, una de Abby Hoffman escribió un libro, Steal This Book, que era una guía de cómo sobrevivir en Nueva York robando cosas y sacando ventajas del ayuntamiento y tal, ¿no? Y la verdad es que en los años 70, yo recuerdo que todos íbamos a robar discos a Corti Dix, en la quinta planta que había, y al Draxler de Paseo de Gracia, que era más fácil, pues a robar libros, porque lo robado sale mejor, para que pero bueno, yo sí, lo robáis, espero que no sea en tu librería, pero muy agradecido, de verdad. Vale, y si queréis hablar.